Ya nos está escuchando Aaron Catalán, alumno del CrossFit Tudela. Bienvenido a la programación local, Aaron. Hola, saludos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, queríamos que nos contaras cómo ha sido tu experiencia de conocer esta modalidad deportiva, Ironbox. Pues el CrossFit. La verdad es que ha sido increíble. A uno le cambia íntegramente como persona un poco todo, el paradigma vital. Pues yo la verdad es que me considero una persona muy activa, siempre he hecho pues los típicos deportes que se hacen aquí, además está fluctuando pues entre el atletismo, el fútbol, bueno, lo que todos hacen común en Tudela. Sí. Y ya pues cuando uno tiene una edad, ya pues uno se encuentra con trabajo y tal, y dice, bueno, pues me voy a apuntar a un gimnasio, y yo iba a gimnasios convencionales, bueno, y me encontraba muy bien, hasta que me decidí por probar el CrossFit, ¿no? Vamos a ver qué es esto. Y la verdad es que la primera sensación que tienes son sentimientos encontrados, porque todo te resulta muy difícil, te cansas, hasta el punto de que sientes que vas a desfallecer y, sin embargo, quieres más. Es increíble, es muy satisfactorio. Sí. Poco, ¿no? Entiendo que es un proceso, ¿no? Sí, obviamente. La verdad es que poco tiene que ver mi experiencia inicial con cómo me encuentro ahora. La verdad es que yo soy de los veteranos, podríamos decir casi que soy un alumno aventajado. A veces está mal que lo diga, pero a veces incluso les echo una mano a los entrenadores. Muy bien, buen alumno. Porque ya pues eso, nos vamos juntando con mucha gente, distintos niveles. Y yo soy ya veterano, llevo ya unos 4 años practicando CrossFit. ¿Qué notas que has cambiado, ¿no? ¿Qué te notas? ¿Más ágil? Bueno, ¿Qué es lo que notas? Pues mira, la respuesta más rápida sería decir todo. La respuesta más larga, pues la verdad es que he desarrollado mucha más fuerza, aunque por fuera no me encuentro muy diferente. Es cierto, bueno, pues que puedo tener un físico pues, que digo, oye, este chico puede ir al gimnasio, ¿no? Y tal, pero sí que uno se encuentra mucho más ágil, con mucha más energía en el día a día, incluso a la hora de trabajar, ya es como un estado de ánimo, ¿no? Y además esa valentía que nos entra, pues que pues a los crossfiteros, oye, que nos encanta ir a carreras, ahora que están tan de moda las Spartans de obstáculos y todo, y es increíble. La verdad es que te cambia hasta la forma de comer. Ahora somos unos raritos, somos insoportables cuando salimos a comer por ahí. Decimos, va, pan blanco, no demasiado, ¿no? Y cosas de estas. Uno de los momentos en los que comenzaste a acercarte al Ironbox CrossFit, ¿no? Cuando ves la preparación, ¿qué es lo que más te gusta del gimnasio de Ironbox CrossFit Tudela? Pues la variedad de los ejercicios, porque sí que hay siempre unos ejercicios que te gustan más que otros. Probablemente los que menos te gustan son los que más necesitas hacer. Entonces, claro, pues aquí pues se trabaja con pesas, se hace también mucho trabajo cardiovascular y mucho trabajo de coordinación. Y entonces hay gente que le dice, no, yo prefiero más las pesas, que está guay. No, tú lo que necesitas es hacer cardio. Y entonces, pues ahí entra el entrenador, que hace esa labor no solo prescriptora, sino también motivacional, que dice, venga, ponte al cardio. Y lo cierto es que uno nunca se aburre, es increíble. Te puedo decir que en estos años no he repetido un mismo entrenamiento. La variedad es constante. Pues nos alegra y mucho. Hemos conocido a Aaron Catalán, alumno de CrossFit Tudela, que se ha acercado hasta nosotros, hasta la programación local de Radio Tudela. Aaron Catalán, ¿algo más que decir? Que nada, muchas gracias por darme esta oportunidad y un saludo a mis amigos del CrossFit. Lo dejamos aquí. Programación local de Radio Tudela. Les esperamos.